si adora la luna. Así te quiero, bombuno, por ser dueño de mi amor. Soy hijo del Siboney. Color de rosas, allí tengo mariposas y otras cosas muy cubanas. Soy hijo del Siboney, Indiana, óyeme cantar. Soy hijo del Siboney, Indiana, óyeme cantar. Acércate, güey, así que si son los guatecas en Cuba, compay. Yo tengo de todo lo que produce el país.